Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Continuamos en Escena Indie acá por la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social que suena a través de 97.7 FM para gran parte del centro occidente de Colombia y que también ustedes pueden escuchar en emisoraculturaldepereira.com. emisoraculturaldepereira.com, ahí encontrarán enlaces para las redes sociales, para el WhatsApp, si desean escribir algo también. Hoy estamos escuchando el cuarto disco de la agrupación Café Tacuba, estos populares mexicanos de rock en español, pero que tienen dentro de su discografía un álbum muy independiente, algo muy alternativo, algo muy innovador, algo rebelde, sin duda alguna. Tanto así que les tiro otra curiosidad, que ahorita les decía que las pistas no tienen nombre. Pues algo interesante es que ellos camellaban en ese entonces con Warner Music, le dieron la propuesta a Warner Music de sacar solo ese disco, el disco instrumental, El Revés, que es lo que estamos escuchando el día de hoy. Y Warner Music dijo que no, que debían sacar algo con voces, que era lo que identificaba la música de ellos y el rock en español y lo que estaba sonando en ese momento. Entonces decidieron sacar el álbum doble, y la otra parte se llama Yo Soy, que ya tiene otros temas, ya con voz, más de lo que hemos escuchado de Café Tacuba, porque ahí pudieron escuchar, es algo, digamos que diferente, algo muy instrumental, algo experimental incluso. Y es una de las primeras curiosidades que tiene pues el Revés. Algo también, no sé, los que fueron, digamos, los que veían televisión en los finales de los 90 y principios del 2000, es que en Colombia existió una serie llamada Francisco el Matemático. Muchas de estas canciones de Francisco el Matemático hacían parte de la banda sonora de la serie de Francisco el Matemático, porque como eran instrumentales, pegaban divinamente para... Y si alguno de ustedes vio Francisco el Matemático, quizás está escuchando ahí, uy, esto lo escuchaba en algún lado, pues sí, fue en Francisco el Matemático. A partir de este disco también, Rubén empezó a darse como unos sobrenombres, empezó a llamarse de diferentes maneras, en algunos eventos o presentaciones o entrevistas, o empezaba pues como a llamarse de diferente manera, a veces salía con máscaras y demás. Y también pues fue ganador del Grammy Latino en 1999 como mejor álbum de rock en el Grammy Latino. Escuchemos un poco más de este disco Revés, que es algo muy interesante, de la música de Café Tacuba, algo indie realmente. We'll be right back. Escena Indie. Propuestas diferentes. Música alternativa. Continuamos en Escena Indie con el disco Revés, que hace parte del Revés Yo Soy, el cuarto disco, disco doble de la agrupación mexicana Café Tacuba, y escuchan hoy ustedes por 97.7 FM. Disco diferente, sin duda alguna, instrumental. ¿Qué otra curiosidad les tengo? Aquí tengo varias curiosidades. Es que, bueno, vuelvo con las canciones. Por ejemplo, la pista número 7 del CD se llama 10. Y, por ejemplo, esta pista o estos sonidos que son instrumentales la grabaron junto a la Compañía Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ya luego, Meme, integrante de la banda, pues se encarga pues de producirla y demás. Bueno, en la canción 13, por ejemplo, por ahí sí hay un pequeño corillo que dice Revés. Y hay una canción que se llama MC, la número 10, la pista 10, MC, que hace también ahí como un pequeño, como un guiño, de alguna manera, a La Muerte Chiquita, que es una canción que está incluida en el Yo Soy, que es como la segunda parte del disco. Y como última curiosidad bien interesante de este disco es que tiene una pista número 13 que tiene simplemente unos puntos suspensivos, pero no suena absolutamente nada. Digamos que eso lo hemos visto en otras agrupaciones, pero hay algún sonido, hay algún ambiente, y este no tiene absolutamente nada. Pero en el disco pues aparece 13 y puntos suspensivos, y da a entender obviamente que como que sabe que continúe con el Yo Soy, aunque para mí el Yo Soy es muy diferente al Revés, es otra cosa. Definitivamente, como que sí es lo que les comentaba ahora. La disquera les pedía como algo más, y entonces ahí entonces temas que decidieron poner ese 13 con esos puntos suspensivos. Algo muy, muy importante es que no se encuentra fácilmente esto en las plataformas digitales. No sé qué lío tuvieron con Warner Music, o la agrupación decidió no incluirlo en estas grandes plataformas como YouTube, Deezer, Spotify. No encuentras, no podemos escuchar el Revés Yo Soy. Ya tiene que ser algunas versiones en vivo de canciones del Yo Soy, o el que tenga pues el CD original lo podrá disfrutar. Por fortuna aquí tenemos esta música y se la brindamos a ustedes. Y bueno, así me voy despidiendo con estas curiosidades del álbum Revés, de la primera parte del Revés Yo Soy, de 1999, la agrupación Café Tacuba, que sonamos hoy en Escena Indie. Yo me despido y estén muy pendientes porque obviamente les voy a sonar el Yo Soy, claro que sí. Un abrazo gigantesco de parte de Andrés Alzate Restrepo, y sigan con la programación de la emisora cultural de Pereira y esperen más emisiones de Escena Indie. Gracias, chao. We'll be right back. Escena Indie, música sin barreras.